¿Puede alguien decir que antes de conocer al Señor estábamos cumpliendo el propósito de Dios de ser santos? Si hoy día nos cuesta, si hoy día hay lucha, si el mismo apóstol Pablo decía la lucha que tenía. Pero ¿puede alguien decir, antes de conocer al Señor, que uno se consideraba verdaderamente como ahora uno lo entiende ser hijo de Dios? Porque a uno le enseñan que todos somos hijos de Dios. Pero cuando uno conoce al Señor, se empieza a dar cuenta con exactitud de lo que significa ser hijo de Dios. O sea, que tu padre puede hacer cualquier cosa. Te va a defender, te va a apoyar, te va a ayudar, te va a corregir cuando haya que corregir, va a estar a tu lado, no te va a fallar. Te va a sacar de cualquier dificultad, etcétera. ¿Puede alguien decir que antes de conocer al Señor nosotros nos preocupábamos de extender la gloria de Dios y decirle al mundo cuán bueno Dios era? ¿Puede alguien decir antes de conocer al Señor que nosotros hacíamos las buenas obras que Dios quería? Es posible que hiciéramos buenas obras de acuerdo a nuestra conciencia. Pero nadie de nosotros puede decir eso. Y porque vivíamos de esa forma, dice el apóstol Pablo que nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Y que teníamos un destino súper marcado. Todos sabemos lo que ocurre con la gente que conoce al Señor y con la que no conoce al Señor. Entonces, estamos de acuerdo, hermano, que antes de conocer al Señor, porque alguno puede que no le guste este pasaje. Yo voy a confesar que las primeras veces en mi vida que leí este pasaje, no solo no me gustaba, sino que no me sentí identificado. Y decía, ¿a dónde? O sea, ¿cómo que tan malo era? Claro, porque empieza a decir, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Delitos. Pero si yo no he matado a nadie. Yo no estafaba a nadie. Y seguía hablando la Escritura y dice, ustedes andaban según la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando supe quién era el príncipe de la potestad del aire, dije, ¿de dónde que yo era hijo de Satanás? Pero cuando uno comienza a conocer la Escritura, así nomás éramos. O sea, yo leía esto, no solo no lo entendía, sino que además me daba rabia, por mano. Porque ¿cómo es que tan malo? Porque a veces uno tiene una concepción de pecado, obviamente, que el pecado es una cosa terrible, que es igual a lo terrible que considera el ser humano. Pero pecado no es, como ha dicho mucha gente, uno dice, que el asesino, que el estafador, o no sé, pues qué sé yo, el terrorista, no sé, eso sí que son pecadores, pero yo. Y aquí, hermano, hay una cosa interesante en esta, gracias Marcelita, que hay una cosa interesante que en este pasaje, cuando usa la palabra delitos y pecados o transgresiones y pecados, esto fue creo que lo único que busqué para... La palabra que usan en griego se llama amartía, para pecado o para delito, pero pecado específicamente. Y amartía es una palabra que se usaba en el deporte de tiro con arco o de caza como deporte, que cazan sus animalitos, pero no deberían hacerlo, pero bueno, lo hacen. Y quiere decir no dar en el blanco. Cuando un tirador lanza la flecha y falla el tiro, eso es amartía. El pecado entonces es el no llegar a un blanco, no alcanzar una meta determinada o no cumplir un propósito determinado. Y nosotros cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de que Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito determinado, para que llegara a una meta determinada, para que tuviera una cierta vida, y erramos el blanco. Eso es pecado, errar el blanco. Entonces, cuando uno habla, cuando uno ve esto, entonces ahí ya decimos, bueno, es posible. Entonces, es posible que yo sea pecador. Porque como digo, uno ve siempre como las cosas más terribles. O sea, eso es pecador. Pero uno, cuando uno, aquí voy a leer algo que lo saqué de una parte, dice, pero nosotros, la mayor parte de nosotros somos ciudadanos respetables. En lo más íntimo de nuestro corazón creemos que el pecado no tiene nada que ver con nosotros. No, los pecadores. Es como el religioso, o sea, O sea, el otro pobre hombre estaba ahí, Señor, ten misericordia. Y el otro decía, menos mal que yo no soy como este pecador. Y nosotros, hermanos, vivíamos de esa forma y nuestro destino estaba escrito. Acá en este pasaje, en uno de Romanos y en otro de Corintios que voy a leer, siempre dice el apóstol Pablo, estando aún muertos en su pecado. Nosotros estábamos muertos. Creo que la primera o segunda vez que llegó la hermana, la Cecilia, Mónica, que había recibido al Señor y les hablaba a la familia de ellos, ella entraba y decía, ustedes están todos muertos. Y todos nosotros, ja, ja, ja, no sé, ¿de dónde? No, están todos muertos. Que estábamos muertos. Y no nos podemos olvidar de eso. Y que nosotros había una condena sobre nuestra vida. Y que nosotros lo único que merecíamos recibir, hermano, era la ira de Dios. Si nosotros se nos olvida eso, entonces comienzan a suceder ciertas cosas. A veces pareciera que somos indiferentes al dolor de la gente. Se nos olvida el propósito por el cual el Señor creó la iglesia. Nosotros como objetivos de esta congregación pusimos, ¿cuál es nuestra misión? La que dice la Escritura, evangelizar, discipular e influir. Y dijimos que nuestra visión es que eso lo vamos a alcanzar mostrando una vida consecuente con el Evangelio. Pero nuestra misión, y la misión de toda congregación y de todo cristiano que sobre la tierra, es evangelizar. Y de ahí viene lo demás. Si yo evangelizo, voy a tener a quien discipular. Si yo discipulo, va a haber gente que puede influir. No quise decir yo o tengo, sino que en general, ¿ya? Porque sería terriblemente Barça eso de, o sea, yo. O sea, si nosotros evangelizamos, va a haber hermanos para discipular. Y si los hermanos son bien discipulados, van a influir. Si no evangelizamos, la misión que el Señor nos dejó no se va a poder llevar a cabo. Y vamos a fracasar total y rotundamente, hermano. Hace 2 semanas, cuando hicimos una jornada de hombres, leímos de un libro determinado que se llama Salvaje de Corazón, que dice que uno de los deseos que Dios puso en el corazón del hombre es correr una aventura, que se arriesgue, que corra una aventura. Y en comparación a eso dice, Dios también corre una aventura y también corre un riesgo. Y el riesgo de Dios ha sido enorme. El riesgo de Dios es que Él deja, hay solo una palabra que puede salvar a la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Hay solo un mensaje que puede salvar a la humanidad. Hay solo una persona que puede salvar a la humanidad, que es Jesucristo. Pero el Señor dejó eso en nuestras manos. Mira el riesgo y la aventura que está corriendo el Señor. Partió con un grupo a lo menos extraño de discípulos, que incluía, de acuerdo a los cánones de la época, gente sin educación, de mal vivir, que no eran considerados. Y después, para más remate, no le bastó eso al Señor, sino que después ese grupo nos escogió a nosotros. Y dejó todo ese tremendo mensaje. Si no se predica el Evangelio, la gente se va a ir al infierno. Si no se les habla de Jesucristo, la gente ya está condenada. Y sabe el riesgo, no el riesgo, la aventura que está corriendo Dios. Dijo, yo confío en el hombre y lo voy a dejar en sus manos. Y esa es la misión que tenemos. Entonces, nosotros tenemos una aventura que correr. Y no se nos puede olvidar, porque hoy día el Señor no está en la tierra. Ya vamos a leer el pasaje donde somos embajadores, etcétera, y toda la cosa. El Espíritu Santo está sobre la tierra, en los creyentes. Y quienes lo muestran y quienes lo llevan son los creyentes.